siento. Renuevo mi vida en la luz. De noche siempre me emborracho. Mi cama es mi ataúd. De día cuando me levanto, renuevo mi vida en la luz. De noche siempre me emborracho. Mi cama es mi ataúd. Yo soy del tercer mundo y busco mi rumbo. Yo soy del tercer mundo y busco mi rumbo. Sube, sube. Yo soy la cosa que la gente niega, la herida que no para de sangrar. Un prototipo de los barrios pobres, un elemento socio marginal. ¿Qué van a hacer? La policía, también la CIA, la economía y el Consejo de la Seguridad. Siempre lo escuche lo que te digo. Soy un reflejo de tu enfermedad, de tu enfermedad. Yo soy del tercer mundo y busco mi rumbo. Yo soy del tercer mundo y busco mi rumbo. Salgo en la radio, salgo en la tele. Soy más famoso que Mirtha Legrand. Y aunque no escuches lo que te digo, soy un reflejo de tu enfermedad. Yo soy la cosa que la gente niega, la herida que no para de sangrar. Un prototipo de los barrios pobres, un elemento socio marginal. Faltan 10 segundos. 9, 7, 5, 3, 1 segundo. Dale, entrega la flor. Tus amigos la precisan para estar mejor. No me digas que ya no hay más. ¡Oye! Los boletos. Muy buenas noches, esto es Tercer Mundo por FM La Bemba. Nos están escuchando de www.fmlabemba.com.ar. Buenas noches, Coco. Buenas noches, Gatito. Hola. ¿Se escucha ahí? A ver. Estamos. Buenas noches, Apu. Buenas noches, ¿qué haces, Coco, Gato, Dieguito? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, familia? ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¡Vamos! ¡Ya llegamos! No esperes más, que ya llegamos. Ya. ¿Dónde está Gino? Lo veo riéndose atrás de... Gino, en exclusiva para Tercer Mundo en el segundo bloque, ¿eh? Epa, ¿qué pasó? Estaba arreglando unos temas con, parece, Johnny, nuestro operador. Buenas noches. Hola, Johnny. Buenas noches. No se escuchó nada. Buenas noches. Ahí va. Bien. Un poquito. ¿Saben que Johnny cumple años hoy después de las 12? ¿Hay festejo? Y están por llegar unos invitados especiales. Exactamente. En 1:20, Johnny estará cumpliendo... unos 27 abriles. 27, muy bien. 27. Hablando de números, hoy es el programa la número 34. Bien, el borracho. No. ¿Qué es? La cabeza. Cabeza. Para el cabezón, entonces va dedicado a este programa, ¿no? Dedicado al cabezón. Saludos, dedicado al cabezón. A toda la gente que le gusta la cumbia cabeza. Bien. Dedicado a el cabezón. Eduardo. ¡Oh! Dedicado a todos los que nos Ruggeri. Están escuchando. A Ruggeri también. Cabezón Tinelli. No, ¿qué es? Cabezón, sí. A Marcelo. Cabeza. Bueno, pasamos a darles los medios de comunicación. Nos pueden llamar a un número fijo. Así simplemente levantan el tubo y discan el 50 31 47 13, interno 640. Bien. Discan. Qué sí. Antiguo, loco. Por bueno. Facebook también nos pueden ubicar. Digitan. por Facebook nos encuentran como Tercer Mundo. Van a estar viendo el pajarraco ahí. Ese es nuestro loguito. ¿Twitter? Twitter todavía no. Bien. El mail. Mail es tercermundoradio@gmail.com. ¿Y por qué página nos puede escuchar la gente? Por www.labemba.com.ar. Muy bien, que nos dejen todos mensajes, ¿eh? También nos pueden dejar mensajes por ahí. La semana pasada tuvimos varias comunicaciones telefónicas. Estaría bueno que hoy también nos llame la gente. ¿Te acuerdas que hablamos con Tanita, la Tana? La semana pasada no vine. Iba a venir hoy día. ¿Por qué no viniste? ¿Qué estuviste haciendo? Estuve en un recital, ya voy a estar comentando. Estuve cubriendo Manu Chao. Óigame. Vamos a estar comentando. Bien. Lo que sí, lo escuché el programa. Y hubo varias cosas que rescaté. Bien. ¿No? Los anoté para no olvidarme. Primero, ¿qué fue? En vez de Mundo Rasta, escuché Mundo Pasta. Sí, Mundo con Pasta. Tony Sassoni. El italiano. Grosso el Tano, ¿eh? Mundo Grosso. Estuvo acompañado de un alemán también, ¿no? Sí, de sí. De Denis, soy ingeniero de sonido. Bien. Soy de Alemania. Hoy el alemán y Tony Sassoni. Bueno, esperemos. Tony Sassoni es del barrio, tiene la fábrica de pastas por acá cerca y vamos a ver si nos comunicamos. Quedó en traer, creo que, ¿no? Una comidita, algo. Sí, estaría bueno que traiga, yo tengo un hambre. Me encantaría conocerlo, ¿no? Bueno, ¿qué otra anotación, Apuber? Otra. Hubo debate de hablar de religión, no religión, no sé qué. Se habló de religión, la única conclusión que saqué, Diego es Jesús. Una experiencia divina, llamó a una oyente diciendo que... Nuestra amiga de Texas. Así es. Nuestra amiga de Texas. ¿Qué es eso, Diego? Bueno, a veces miran en mí algo que no pueden ver en otros y... ¿Viste? Hoy Dieguito se vino con una barba de 3 días. Quiero parecerme al gato. ¿Qué tal? El de gato, Apu. Gato barbeta, ¿eh? No, pero el gato está... Mi amigo Diego. Claro. Ahí está nuestro amigo Denis de Alemania. Otra anotación, Apu. Otra más, te tiro. El pastor Claudio me mató lo que hizo con la Tanita. Que le dijo. La Tana no había dicho que iba a venir a sacar fotos hoy. Es verdad. Ella era la fotógrafa. Así es. Los fotógrafos nos fallan a nosotros, ¿eh? También un saludo a Peperina. ¿Dónde está Peperina? ¿Dónde estará? No se sabe. Dijo que no iba a venir. ¿Por qué? Y no dio explicaciones. Fue un... Peperín es así, tira una bombita, parece como un genio, desaparece. Pero está, dice, trabajando, ¿en qué está? Dice, hoy no voy a ir, le dije a Coco que no voy. Bueno, está ofendido, no se sabe. ¿Y la responsabilidad? Debe estar trabajando, no creo que... ¿Dónde no. queda la responsabilidad de venir todos los jueves a la mesa de amigos? ¿Viste de que mundo? Jackie Joss nos regaló un cuaderno que dice sí. Tercer Mundo? Ese es, ¿no? No. Ese, ¿el gato se lo enganotó? No. ¿Qué pasó? A ver. ¡Opa! Yo después. ¡Epa! Y bueno, vamos. Después de haberle solucionado el problema de internet, como en este momento estoy tratando de solucionar a Diego. Sí. Dijo, bueno, te debo una. Bien. Después hubo otra que le solucioné también de índole técnica, te debo dos. Epa. ¿Y la tercera? ¿Cuál fue? No, la tercera no hubo. ¿Cuál fue la recompensa? Una libreta del Tercer Mundo. ¿Pero para quién es? ¿Para el gato o para el Tercer Mundo? Para ustedes laburaron cuando yo hice el... No, yo pregunto pues no sé. Tercer Mundo es una de las de las cuatro que tendríamos que encargar. Está bien, gato, está bien. Te lo mereces, te lo mereces. Bueno. Che, ¿y qué onda con el dibujante que tuvimos acá? ¿Recuerdas que hasta ahorita...? Un saludo al dibujante. Un saludo al dibujante también, al trovador, no sé. Pero el dibujante que ven enviarnos un dibujo de Tercer Mundo con sí, todo. Sí, ¿no? Vamos a sortear. A fin de año eso. A fin de año llega, ¿no? También. Sí. Y también hay que ver el tema de mis tercermundistas. ¿Viste todos los mails que nos han llegado? ¿Cómo? Sí. A fin de año también. A fin de año también, así que prepárense. El jurado está evaluando... ¿Vos viste la bulla que hay afuera, ¿eh? Sí, hay pasa. Fiesta, amigo. Están los talleres de acá que participan del Olimpo. Grupo Reír. Así es. La muestra de taller de fin de año. Están unos bailarines, ¿viste? Danza típica. Chacarera. Gato. Sí, lo vi. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en el puente, creo, en el bar del puente, no sé. Viví los bailes típicos, muy bonitos. Un saludo a los del puente que nos deben un cajón de cerveza. La Caterva también, un abrazo para ellos, que nos deben de estar escuchando. Todos los programas, ¿eh? ¿Quién más? ¿Será Pura Posible? Vida. Pura Vida. ¿Será Posible? ¿Qué es de Gaby? ¿Será ¿cómo es la voz sensual de la radio La Bemba, no? Lo vi el otro día. Sí. Ayer. Estudia con nosotros. Claro. Y el martes también. Hasta pleno, Gaby. Mañana viene a la radio. ¿Podemos hacer un proyecto junto con Pura Vida de reciclaje o algo similar? Hay que proponerlo. Habíamos hablado de las pilas y los envases descartables. Este sábado en Figueroa, El Corte y Pampa es el show que organiza una gente buena onda para reciclar... Mundo Invisible, ¿no? O algo así. No me acuerdo el nombre. Para reciclar tapas y botellas, la gente que se quiera acercar lo puede dejar ahí. Van a tocar Las Pelotas, Ilia Kuriaki, va a tocar un par de bandas más también. Sí, son varias bandas en realidad. Estuve escuchando la propaganda, creo. Está bueno para ir toda la tarde y acercarse de temprano a dejar todas las tapitas. Yo tengo un montón de tapitas de plástico. Bien, botellas, además. Mundo Invisible, confirmamos entonces, ¿eh? Okay. Hasta el Festival Mundo Invisible este sábado. Para si cárgate, te digo bien. Fito Páez. Ahí va. Ilia Kuriaki. Sí, Las Pelotas. La Bomba de Tiempo. Gabriel Carámbula. Javier Calamaro. Y Pedro Aznar. ¿En dónde? En Figueroa, Alcorta y Pampa. Bien. Ok, yo voy a estar ahí, ¿eh? Vamos. Vamos a estar, va a estar bueno. Una... Sí, imagínate con todos los grosos que van a estar ahí. Oh. Probable. Soy Diego Jorge Molina y he venido desde... ¿Va a estar Jorge? Esperemos que sí, nos debe estar escuchando desde Perú. ¿Se volvió a Perú ya? Sí, ya está por allá, está grabando sus últimos tracks, presentándolos para no sé qué firmas, pero sí, está por allá. Bien. Visitándonos pronto nuevamente. Después en la sección Infobin estaría bueno saber el clima que va a ser el sábado. Así es, lo vamos a estar... ofreciendo. Muy bien, a través de Infobin. Infobin. Sí. Y hay para tercer tipo una comunicación telefónica. Uy, ¿sí? Sí, con un astrónomo. ¿Astrónomo? No astrólogo con G, astrónomo. De las estrellas, un observador del universo. Exactamente, un fanático y muy entendido de todo el tema que nos va a estar hablando. ¿De qué? Del tiempo que está cambiando. El tiempo. Físico, ¿sí? El que los días se están acortando debido a un efecto de la rotación de la Tierra que nos va a ir desaznando, ¿no? Mira, algo bueno, muy una palabra esa, desaznando. Así me es. Me gustó. Muy bien. Y también ojalá tengamos invitado para el último bloque, podamos conseguir la exclusiva del gaucho que está bailando acá atrás. En el curso este, en la muestra de talleres, estaría genial que nos venga. Las chinitas, todas que vengan. Me gusta cómo son las palmas de la chacarera, ¿viste? ¿Lo tenés que... Bien, es el baile en sí, es muy gracioso. ¿Podemos hacer una muestra ahora? Y quizás para las 12, para cuando cumple Johnny, traemos al gaucho. Bien, el gaucho le va a soplar la velita a Johnny, ¿eh? Muy bien. Bueno, perdón, diga. Te piso, hablando del cumpleaños de Johnny, ya la gente está filmando en el Facebook, ¿eh? Bien. Mandándole muchos saludos. Ya lo vamos a estar leyendo. Pero bueno, Gilda, Noelia, que nos dejen una dedicación especial te hace. Todo Gordo Lela. Todos que nos dejen mensajes ahí. Así nos sentimos acompañados también acá, ¿no? Que alguien está escuchando. Jorge de Acaterva también manda saludos. Mucha gente, ¿eh? Muy bien. Gracias, Jorgito. Vamos a tirar. Llegó Gino. ¿Gino? No. Está mudo. Mudo. Diego, acá reiniciaste la máquina. ¿Te parece si tiramos un temita y solucionamos estos problemas técnicos y sigue Tercer Mundo? ¿Dónde me parió mi mamá? ¿Dónde me cantó mi abuela? Donde los recuerdos pican dulces como abejas. Donde mis zapatos andan coquilleándome las patas. Y me cuentan que ahí abajo miles de voces reclaman. Donde los jazmines huelen a preciosas primaveras. Y ahí soy yo. Y ahí moriré. Yo soy de un río color de león, donde rugen tambores y llora un bandoneón. Yo soy de un río color de león, donde rugen tambores y llora un bandoneón. Soy Juan Bonaudi y estoy acá en Tercer Mundo y me muero con la bemba. ¡Ah! donde me parió mi mamá, donde me cantó mi abuela, donde me curé de espanto, candombeando en la vereda, donde dio falta unos años y al volver halló miseria, y ahora anda tan preocupado, porque aquí poco le rezan, donde los caminos huelen a preciosas primaveras. De ahí soy yo, de ahí moriré. Yo soy de un río color de león, donde rugen tambores y llora un bandoneón. Yo soy de un río color de león, donde rugen tambores y llora un bandoneón. Espera. Primero, buenas noches. No inicié el primer bloque por una cuestión técnica. Estaba arreglando el tema de la producción. Gracias, Gato, por toda la mano que nos das. Gracias, Johnny, por la magia. Pero interrumpimos el tema porque, como... ¿Qué pasa acá? No, viene adelantado en el primer tanta bloque. Tanta gente hay acá, ¿viste? Sí, están armando los chicos de Reír, la muestra de talleres, ¿no? Vamos a ver los talleres. Preséntate. Mi nombre es Martín, soy el profesor de guitarra del proyecto Reír. Y bueno, desde el taller de guitarra nace la propuesta de, a través de una rifa, poder llevar a los chicos a un estudio de grabación para que puedan llevarse de recuerdo de todo el año. Sí, bien. Un disco grabado, editado como corresponde. Buenísimo. Para hacer esto, nosotros tuvimos la idea de recaudar fondos a través de una rifa. Sí. De esta rifa, hubo 250 números vendidos. Espera. Buenísimo, hasta ahí vamos perfecto. ¿Tercer Mundo compró? Estamos ahí armando la producción. Sí. Y se nos acerca. Hola, presentate. ¿Tu nombre? Pásame. ¿Pasa? ¿Y a dónde? Digo. ¿Tu nombre? Decí tu nombre primero. Lourdes. Se acerca a Lourdes, ¿no? Lourdes se acerca tan amablemente, tan gentil. Y dice, chicos, ¿nos compran una rifa? Sí, buenísimo. Te compramos una rifa a nombre de Tercer Mundo. Ella dijo, no, quédate con el micrófono. Ella dijo, ¿qué dijiste? Que le pongan el nombre, sí, porque ustedes empezaron el programa y no podían estar para rifarlo. Bien. Y bueno. Y vos gentilmente dijiste, bueno, si gana, se los traemos el regalo. Y así fue, chicos, que gracias a la magia de Lourdes, al compañero que habló recién, ganamos el premio. ¡Vamos! Ganamos el premio. ¡Vamos! Nos ganamos un vino, una Pepsi, una gaseosa de 3 litros. Papas. ¿Qué más ganamos acá? Confitería, nueva suite, todo. Un aplauso. Esto es increíble. Se emocionó el Coco, ¿eh? Lo noto emocionado. Esto es increíble. Coco decía que tenía hambre. Esto es increíble. La verdad que estoy muy contento. Estoy a punto. Y Johnny se le cae la baba. Mirá, Johnny se le cae la baba. Cumpleaños, así que hoy lo vamos a festejar como se debe. Después de las 12, cumpleaños, así que descorchamos el vino. Ah, no, vino acá no se puede. Vino no se puede. Pero abrimos la Pepsi. Gracias. Así que nada, interrumpimos el tema, volvemos con el temita, gordo, y volvemos con el bloque. Bueno, pues agradecemos a los chicos. Muchas gracias. La presencia de Graciela, que está acá también. Felicitarlos por lo que están haciendo, en realidad es una buena iniciativa, ¿no? Sí. Ojalá tomen de ejemplo eso y nada, sí, de hecho que muchísimas gracias por todo, ¿no? Sí, eso cayó del cielo. Increíble. Perdón, pero tenemos un ojete terrible. Con una simple rifa, mirá vos. Terrible. ¿Qué pasa con el disco ahora? ¿Se llega a grabar? Ahora el disco, estamos en tratativas con la sala para poder ya empezar una fecha y arrancar. Se puede venir un día, un jueves, con más tiempo, ¿no? Estaría muy bueno. Que puedan venir los chicos, que puedan contar ellos qué es lo que hacen, qué es lo que sienten en el predio, en el lugar. Sí. Y que se toquen un temita. Obvio. Perfecto. Un par. Bueno, también nos dice acá Lourdes de que nos hemos ganado un CD, ¿no? O sea, Tercer Mundo aplica un CD. Yo quiero verlo. Efectivamente. Quiero escuchar. El disco del proyecto Reír, cuando esté grabado. Cuando esté grabado. Lo tienen que grabar los chicos. Lógicamente tendrán el CD como corresponde. Bueno, tendrán la oportunidad también, ¿no? Se podrán venir acá a hacer alguna mini presentación. Sí, darán la exclusiva, Tercer Mundo, ya saben, chicos. Que es la idea de la Bemba también, que el espacio está abierto no solamente al barrio, sino a las agrupaciones que funcionan acá en el Ex Olimpo. Muy bien. Así que. Bien. Última pregunta. Última. ¿Se podrán quedar hasta las 12 para cantarle el cumpleaños? ¿Ustedes sí, que son músicos? No. Con guitarra, con todo. El gaucho, que venga todos. Que venga el gaucho, que nos la chinita. Hacemos un quilombo barro. Listo, gordo. Hay fiesta, ¿eh? Ahí va. La fiesta. Bueno, un aplauso. Un aplauso para los chicos de Reír por esta movida. Un aplauso para todos que estamos acá presentes. Vamos con el temita, subilo y ya volvemos. ¡Escuchaste! Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Chale, chango, chilango. Que chafa, chamba, te chutas. Noche que andar de tacuche. Y chale con la charola. Tan choncho como una chinche. Más chueco que la payuca. Confusca con cachiporra. Te pasa a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela. Y chance enchufo una chava. Chambiando de chafirete. Me sobra chupe pa' changa. Soy Cristian Madia, el trovador oficial de Tercer Mundo. Si choco saco chipote, la chota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A cholo de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritabas. Cholos y chundos, chichinflas. Y bueno, vamos. Y bueno, vamos. Y bailan tibiritábara. Y bailan tibiritábara. Y bailan tibiritábara. ¡Aire! Aire, bueno, arrancamos el segundo bloque. ¡Qué suerte tuvimos! Pero muy contentos, estamos, la verdad que vuelvo a agradecer a la agrupación Reír por esta iniciativa. ¡Qué buenas las papas! Agradezco a Lourdes que nos vendió el número 113. Sí, como el bondi. El bondi. Yo le dije, dame ese número que es del bondi, que me tomo para venir a la radio. Así que, mejor imposible. ¿Se puede subir la foto esa que sacaste recién? Sí, sí. Lluvia de papas, ¿eh? Lluvia de papas. Es más, a ver si la puedo subir ahora. Esto es verdaderamente una fiesta, ¿eh? Lo que falta es lo que hay. Mirá cómo lo que hay. Johnny viene. Está media caliente la gaseosa, ¿eh? No, está a temperatura ambiente. Yo pensé que iba a estar un poco. Alguien decía de meterle un chorrito de vino. No, pero no. No se puede, no se puede. No, no. La ponemos al lado del aire. Con carpusa. Ahí va. Gato, te saqué el lugar, pero hoy es tu lugar este. Hoy no, Gino, por favor, es tu lugar este. Nada, vamos a contar la verdad. Empecé más tarde, no solamente por la producción, sino que yo me sentía medio bajón. Me sentía medio bajón, dije, no, mejor que los chicos tienen más onda. Pero de repente cuando vi a Lourdes venir con la bandeja llena de premios, dije, chao. Chau. Chau. Chau. ¿Qué? Chau, que te interrumpa. ¿Qué pasa con Johnny que viene, manoté y se va corriendo? ¿La operación? Gordo, ¿es Ladri? Esto? ¿Estás ahí? ¿Qué laburá? Es esto? Perdóname. No, sí. Pero faltaba más. ¿Llevaste el curso, Johnny? ¿No? El curso, ¿no? ¿Aún no? Va. Ya quedó libre, me parece. ¿Cuántas faltas tiene? No fue al menos yo no la veo ninguna. Quedó libre, Johnny. Bueno. Bueno, nada, seguimos comiendo acá, disfrutando de este catering navideño. Sí, catering de especial, de fin de año. Che, no sé si no llega a escuchar bien el primer bloque, pero ¿recordaron que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer? Bien. No, hay que hacer una breve mención. Del SIDA, perdón, del cáncer. Sí. Tengo que ser enfermada de mierda. Del SIDA, Bueno, nada, se sabe que hay grandes corporaciones a nivel mundial que lucran con esta enfermedad. Es una enfermedad que fue puesta por el hombre, que se inició principalmente en África, y después se trasladó a todo Occidente, Asia, Oriental, bueno, se expandió por todo el mundo, básicamente. Acá repudiamos, de tercer mundo, repudiamos a las corporaciones que lucran de esto, que viven a costa de las muertes y de las enfermedades que generan en las personas, como si fueran sembrar lombrices, o como si fuéramos... El negocio de los laboratorios. Sí, tal cual. Y nada, hay que hacer mención de esto, hay que seguir recordando que hay muchas personas que siguen padeciendo esta enfermedad y que todavía no lo saben, que son portadores pasivos. Creo que cada tanto, cada un año hay que hacerse un análisis de sangre, no porque por una cuestión de desmerecer a la otra persona, sino siempre que la prevención es ese mejor antídoto para las enfermedades. Hay que tener en cuenta que a un enfermo de SIDA no hay que discriminarlo, si no es por sangre o por relaciones sexuales, claro, no te puede contagiar nada. Tomar mate no te contagia, hay que sacar esos tabúes de encima que te impone la sociedad. Y ¿viste la campaña que estuvieron haciendo? No la vi. Básicamente dice: tengo SIDA, ¿tenés perjuicios? En absoluto. Así se basaba la campaña, ¿no? Sí. Bueno, más o menos lo que veníamos hablando ahora. Que bueno, ya estamos en el siglo XXI, loco, hay que dejarnos de joder. La sociedad, por suerte, está haciendo un cambio de paradigma muy importante y creo que este es un asunto, como dice el indio, está ahora en tus manos, nene, para siempre, y no hay que darle la espalda. Así que hay que seguir recordando esto. Y básicamente hay que tener en cuenta que la prevención es ese mejor antídoto. Así que un análisis de sangre cada por año no viene mal. Y usar forro. Usar preservativo. Sí, preservativo. Bueno, siempre. Por internet hay un montón de páginas aptas como para ayudar en la prevención. Mismo en los colegios secundarios y primarios se dan campañas de prevención. En las universidades alrededor del mundo, al menos de Sudamérica también. Sí. Realmente la comunicación es buena, la instrucción es buena, ¿no? A mi parecer, en realidad, le falta un poquito más cuajar cursos, pero por lo menos ya vemos de que estamos avanzando, ¿no? Sí. Por lo menos concientizando a la gente de qué es lo que debe hacer, informándolos, cómo se deben de cuidar, ¿no? Los mejores métodos anticonceptivos y sobre todo trabajar la mentalidad que es la que pasa la puber, ¿no? Los adolescentes que sobre todo que están medio desorientados, ahí es donde tenemos que llegar. Sí. ¿No? Acá en Argentina hace 3 años, 4 años, a través de una actividad del Ministerio de Desarrollo Social, hubo una campaña de prevención que se llamaba Traca Traca. ¿Se acuerdan de esa cumbia? Sí. Traca Traca por aquí. La cumbia de Traca Traca. Bueno, la cumbia de Traca Traca. Que fue muy una llegada muy rápida a los jóvenes, por hecho de ser cumbia, de ser un sonido, de una música muy, muy pegadiza. Pero tuvo muchas repercusiones esa campaña y además de que se repartieron forros. Que creo que debería seguir haciéndolo. Y cuando le ponen el forro al obelisco, ¿viste? Ah, sí. Bueno, también es una campaña de concientización eso. Es muy importante que se siga haciendo. Así que, bueno, nada. Tocamos un poco el tema como para trasladar nuestro apoyo y nuestra también lucha de nuestra posición a que esto se siga mermando. Bien. Apu, ¿querés agregar algo? No, de esto no. Me gustaría agregar, ya que estuvimos hablando del mundo invisible, la gente se manifiesta también por lo del Facebook y Tito manda un saludo, comenta, ¿no? Que va a ser este sábado, que se juntan botellas que sirven para salvar el bosque chaqueño. Así buenísimo. Que la importancia de salvar un bosque es juntando botellas. Che, le mando un beso a Chan, que nos está escuchando. Las tercermundistas. No, ¿qué dice tercermundanos? profesional, Chan. Licenciada. Jueves pasado le dedicamos el programa. Se lo dedicamos hoy también, se lo el merece. El anterior. El anterior, tenés razón. ¿Se lo merece este jueves también? ¿Cuando venga la radio? Cuando venga la radio a tocarnos unos temas, porque toca muy bien la guitarra y canta muy bien. Se lo vamos a dedicar. Así que... Que nos llame. ¿Sí? ¿Qué? ¿Que nos llame? ¿Qué? Estirá. ¿Esto? Ah, vamos con la tandita, vamos con Godwana. Aire ya y ya volvemos con más Tercer Mundo. Noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este porocho en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malas. El conocimiento es poder. Armate. Mujer, si estás embarazada, tu hijo puede nacer sin infectarse. Si durante el embarazo no te hiciste ningún test o el médico no lo pidió,

aire. Bueno, bloque tercero de tercer mundo, increíble como suena. Tercero. Tercero de tercer mundo. Chan dice de la página que cuando quiera viene. Tengo que invitarla. Está claro, la convocatoria abierta. ¿Sigue estando la convocatoria? Bueno, pero hagamos mención después de eso. Bueno. Pero, Jackie también nos está escuchando por primera vez. Gracias, Jackie, por estar ahí. Calculo que es Jackie de la Caterva. Jackie Shast. Jackie Shast. Se vuelve loco. Me recabe ese nombre, Jackie Shast. Es re Janis Joplin, no sé por qué. Janis Joplin. Bueno, Mundo Rasta. Mundo Rasta. Bien, estábamos escuchando. ¿Qué tema? Gondwana. Aires de ya. Aires de ya. Bien. Alto tema. Temazo. Bien, temazo. Pero, ¿qué pasa? No lo toca más Gondwana, ¿eh? Un tema que lo sacó de su lista porque es Maxi Vargas. Maxi Vargas se abrió, se está haciendo solista y toca, creo que es el viernes 9. ¿Pero se fue mal? ¿Se fue con malos términos? Sí, sí. Es la segunda vez que se le va el cantante a Gondwana. Creo que la quinta o la sexta. Algo pasa. No. Sí. ¿Quinta o sexta? Sí. Desde Quique Neira, sí. Se van a caer uno tras otro. No. Sí. ¿La maldición? ¿Vos decís? No sé. Igual los que se van, la pelean solos, ¿eh? Hacen su carrera solita. Sí. ¿Pero qué pasa ahí? No sé. Maxi Vargas, por lo pronto, va a estar tocando con Dread Maray en el Teatro de Flores, ¿eh? ¿Cuándo? Es el viernes 9. De un día después de tu cumple, Gino. No, el mismo día. Ah, bueno, sí, claro. El festejo mío. El 8. Claro, claro, tenés razón. Bien, seguimos con la grilla, ¿te parece? De lo que va a pasar este fin de semana. Y los fines de semana siguientes, ya que Buenas Vibraciones Red Party está con el tour nacional girando por todo el país. Va a estar el viernes 12, va a estar en el Galpón de Hurlingham. El sábado 3 va a estar en el Auditorio Oeste de Castelar. Miércoles 7 de diciembre va a estar en Misiones. Y así va a estar girando todo el mes por Argentina. Los que sí están también de gira y hoy llegan a Zárate. Hoy, no sé si Diego estuvo comentando, en el Facebook de Mundo Rasta Radio. Está es pleno. Facebook.com. 3.000 personas. Ya está llegando. Basta, loco. Facebook.com/Mundo Rasta Radio se abrió. Basta. ¿Qué música? Basta de robar con Mundo Rasta Radio. Sí. Bien, se abrió un debate sobre qué música pasar hoy en el programa, ¿no? Ajá. La gente opinó, debatió y demás, y habló mucha gente de Zona Ganja. Así que me gusta eso, me gusta que participen las bandas. Es más, yo creo que el año que viene vamos a tener un micro para bandas under. Que Zona Ganja ya es bastante grande. No, bueno, pero bandas under o no under que quieran venir a participar acá del programa. Es más, que el cantante o alguno de la banda que sea participe de todo el programa. Bien. Ojo. Bien, ojo, es para pensarlo. Es para proyecto para el año que viene. Tiro así puntas. Tic. Bien. Anotamos. Totalmente de acuerdo. Zona Ganja, entonces te digo, toca en Zárate el 18 de diciembre. Y para la gente que lo pidió a través de mundorrasta.com.ar, acaba el tema de Zona Ganja. Mi ganja es una planta y que a mi gente le encanta fumarla. Saben lo bien de la tierra crece, entonces déjenos usarla. Porque privas a mi gente de este bienestar, si es tan normal como cualquier fruto natural. No te enseñaron a la Pachamama a respetar, entonces déjanos fumar del fruto que ella nos da. Allá la alabanza por la hierba santa, a Babilón el fuego por prohibirnos de esta planta. Y no pueden, no, apagar la caña mientras arda. Y el humo en mi garganta, y el humo me levanta. Y encuentro tanta paz, tan contenta está mi alma. Meditaciones hayan ahí me llevan a la calma. Siento, pienso, muy dentro de mí el bienestar. I refumo mi spliff again. Bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta y que a mi gente le encanta fumarla. Saben, lo ven, de la tierra crece, entonces déjenos usarla. siguen con la misma historia. Que mi ganja te lleva a la miseria. ¿Qué está pasando? Somos personas serias. Meditación consciente, conocemos la materia. Somos R, fumamos a conciencia y disfrutamos elevados. Vamos, inspirados por la gracia del más alto. Y yo que me levanto por mi bienestar absoluto, me fumo un fruto y en un minuto disfruto el bienestar absoluto. Recibo bendición con inspiración del más alto poder en Sion. Smoking sin semilla, ganja medicina, hierba sagrada, creación divina. Bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta y que a mi gente le encanta fumarla. Saben, lo ven, que la tierra crece, entonces déjenos usarla. Again. Bien saben los de Babilón que mi ganja es una planta y que a mi gente le encanta fumarla. Saben, lo ven, si de la tierra crece, entonces déjenos usarla. Bien saben, bien saben, saben, saben, saben. Apu. Oh, Apu. Aire. Apu, ¿me escuchás? Te escucho. ¿Cómo se llamaba esta banda? Zona Gancha. Bien. ¿Qué tema es? De la tierra crece. Ah, la mierda. Creo que habla del Faso, pero bueno, no digamos nada. No. Me gusta esta banda, me gusta. Son chilenos. Buena banda. Muy buena. Sí, de Mendoza también hay integrantes, es un combo. Ah, ok. Así que, bien, buen tema. Para la gente que lo pidió a través de la página, ¿eh? Bien. Bien, lamentablemente comentamos así a la pasada que falleció esta semana Barry Lewering. ¡Au! ¡Qué bajó! Mal, que fue uno de los históricos fundadores de la banda de Heptones. Así que, bueno, descanse en paz. Lo recordamos. ¿En dónde murió? En Miami. ¿En Miami? Ah, qué mal la pasó. No sé qué hacía, pero seguramente estaba de pasada, ¿no? Sí. Coco, sí. Quería comentar algo. Se ríe Coco. No sé qué pasó. Y no para de risa. ¿Cuántos fans? Estamos 2.979. Dijimos que hay que llegar a los 3.000 antes del viernes. ¿Cómo la ves? Yo creo que llegamos. Yo creo que hoy día lo deben de estar cerrando mañana. Complicado. Bueno, para ir finalizando la sección, ¿les parece? Para que no sea un poquito larga. Les comento, estuve viendo a Manu Chao, que estuvo tocando en Buenos Aires 3 fechas a estadio completo. Estuvo muchísima gente, muchísimo calor. Pero la gente aguantó, cantó y se fue con súper energía, Manu Chao. Muy agradecido. Muy buenas vibras, seguro. Buenísimas vibras. Che, Apu, esperá, sí. Recién me contaba afuera que estuviste con alguien muy abrazado. A los besos. A los besos casi. Comentame un poco de eso. Ah, bueno, estuve básicamente con Rally Barrio Nuevo. Nada más. Que estuvo tocando, anticipando lo que iba a ser el show de Manu Chao. Estuvo tocando solo con su guitarra, no más de 5 o 6 temas, pero impresionante. Bien ahí. Así que cuando terminó el show, estuve cerca de él, hablando de la radio y demás. Lo invité a que venga. Bien. Quedó en pasarme el teléfono y demás, pero desapareció, no lo vi. Pero bueno, desapareció entre la gente. Ya lo vamos a contactar. Y está Ciro Pertusi. No, Pertusi es el de... ¿El de Ataque? No, el de Los Piojos. Andrés Ciro. Andrés Ciro. Que no le cabió mucho la movida de la radio y demás. Y prefirió sacarse foto con nenas. No. En el momento que hablamos con vos, era que Manu Chao estaba haciendo un homenaje a Bob Marley. Iron Lion Zion estaba tocando. Muy buena versión que hizo. No sé si la escucharon. Está en YouTube. Bien. Pero para hoy, para recordar lo que fue el... la fecha del 24 donde estuve presente, traje un audio. Quiero que presten atención a la gente como alienta, ¿eh? La gente como... ¿El mejor público del mundo? Yo creo que sí. Pero bueno, estamos con el acceso VIP que lo limita un poco, ¿no? Sí. ¿Hubo VIP también en Manu Chao? No hubo VIP. Ah, bueno. Por eso se escuchó la gente, así que vamos a escuchar la Manu Chao en Buenos Aires. Yeah. transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Pilas, guarda el condón que ven el profe. ¡Uy! ¡Nos pilló! ¿Cómo se le ocurre aparecerse con eso? Es la última vez que le digo que está contra el reglamento usar esmalte en el colegio. Usar el condón para protegerte del SIDA es vivir en todo tu derecho. ¡Che, che! ¡Escuchaste! Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! ¿Qué pasó? ¿Aire? ¿Estamos al aire? Hola, hola. Hola. ¿Por qué? El señor operador nos mandó al aire así de una. Esperá, comentamos que estamos transmitiendo del ex centro clandestino Olimpo. Vos estás escuchando a través de www.labemba.com.ar. No sé por qué nos sacó al aire. Creo que Tony Sassoni a lo mejor nos ha venido a visitar y... Buenas noches, Tano. Hola, Tony. Tony, la pastayuta, Tony. Espera, vamos a hacer las presentaciones de mis secciones, que vengo pensando en eso. Sí, bien. Arriba mundo, pasta. Pasta. Arriba mundo, pasta. Pasta. Arriba ya. Arriba ya. Ven. Venga, gato, siéntese, por favor. Muy bien. Yo venía pensando con este programa, me quedé pensando en la pasada. Bien. Excelente programa, magnífico, sensacional. Muchas gracias, mucho se lo debemos a usted. Gracias, Tony Sassoni. Bien, no me cargue porque me pongo loco, no me cargue. Bueno, thank you. Tony, ¿qué es? ¿Cómo estuvo la semana usted? Y estuvo un poco acalorado, ahora estoy pasando mejor con el... ¿No tiene frío ahora? Ahora sí, con el aire acondicionado este que está acá, sí, me tengo un fresquito, está complicado. Pronuncia bien aire acondicionado. Aire acondicionado. ¿Por qué no le alcanza una silla a Tony? No, a ver, estoy acaparado, estoy en medio de paso, venía para acá, venía a ver la muestra esta de teatro que están haciendo aquí la gente de los Reyes. ¿Viste que ganamos el premio acá? Magnífico, estoy viendo acá una mesa espléndida, llena de comida. Se abrió la mesa dulce ya. Si me avisaban, traía unos ravioles, traía una pasta chuta. ¿Cuál fue la pasta que más se vendió durante la semana? Estuvimos comiendo un poquito de... No, hemos vendido mucho sorrentino. Sorrentino. ¿Qué pasó con el 29? ¿Hubo ñoquis? El ñoqui siempre regalamos, estamos regalando ñoqui, promociones importantes, hacemos. ¿Es verdad que a usted le dicen ñoqui en el trabajo? No, la fábrica pasta todo el día amasando, vendiendo pasta. Pues me dice que está abriendo, tiene que abrir a las 8 y está abriendo 8:30, 9:20. La pasta chuta, es la pasta de los policías, de la chuta. Bien, gato. Podría ser, es una buena apreciación. Bueno, principalmente yo tengo una pregunta. Yo cuando escuchaba este programa, escuchaba a otra persona más. Quiero preguntar, ¿dónde está el sargento Pepperoni? ¿Dónde está el sargento Pepperoni? No, Peperina. Mira, mejor que no aparezca más Peperina. Y si la otra vez dijo que iba a venir, no vino, nos deja colgado con los mates. ¿Para qué quiere que venga? Un flaco que no aporta nada al programa. ¿O no? Yo pensaba que era todo un periodista que no, tenía. No, haces un ladri, no. Ah, bueno, entonces. Mirá, te manda saludos Gastón Cini. Ah, amigo, me suena el nombre. Gastón Cini te manda saludos. Cini. ¿No es de la cole italiana? Sí, Cini. Susini, el de la radio. Perla. ¿Qué dice ese Gastón? No, dice que mande saludos Tony. Tony, yo Tony le mando saludos a Gastón Susini. Sí, no, Cini. Gastón Cini. Cuando quiera que venga, que vamos a... Es un gran locutor, tiene una voz increíble. Que venga, y un gran relator. Que grave. Es un gran conductor, es gran todo, de verdad. Saludos, Tonga. ¿Qué pasó con el alemán? ¿Dónde está el alemán, amigo de usted? El alemán, y la última noche que estuvimos aquí, yo lo vi, se fue por un bar y me dijo, venga, el italiano. Yo, bueno, estuvimos un rato, pero yo me tuve que ir y siguió. Le gusta la pantusa. Estuvo buena la conversación con el alemán, ¿no? Ahora soy Denis de Alemania. Bien, entendimos un poco lo que decía el muchacho. Muy bien, Tony Sassoni otra vez en vivo en Tercer Mundo. Pero cuando gusten, estoy aquí escuchando el programa y me vengo yo. No trajo nada para comer, veo. No, yo veo que están bien alimentados hoy, bien, están comiendo. Ganamos bien, una rifa, sí. Ganamos una rifa recién, ¿eh? Bien. Increíble. Bueno, Tony, muchas gracias por su participación tan amplia y tan espontánea en Tercer Mundo. Están sacando la ropa, Tony Sassoni. Sacá la remera. Ponémoslas. La ropa. Muy bien. Tony Sassoni. Bueno, ahora. Esto fue una desprolijidad, la verdad, de Tony. Una desprolijidad. Entra cuando quiere, entra cuando quiere. Sea cuando quiere. Mira, manda la cortina de Tercer Tipo, por favor. Infowin, perdón, disculpame. Infowin, dice el Tan encima. Bueno, cuarto bloque, como es habitual, InfoWin en Tercer Mundo. Gato, así tuyo. Es. Las condiciones reinantes meteorológicas en esta ciudad. Temperatura reinante. 16 grados 7 centígrados. Humedad. Humedad del 68%. Viento. Noreste a 1 kilómetro por hora. La luna, gato. Cuarto creciente. ¿Y la presión atmosférica? ¿Cuánto? Pascales. 1013 decimal 7. Hectopascales. ¿Cómo gusta esa palabra? No cambia. 1013, no, siempre es 1013. Che, no. espera. No, disculpame. Va fluctuando. Acá había un vaso con Rouge. Opa. Ashanti. No, pará. Si somos 5 flacos acá, ¿quién tiene Rouge en los labios? El espíritu de Ashanti. Esto es Rouge. Sí. Bueno, Tony, Johnny. Ah, ahí están. ¿Sí? Se están yendo. Ah, chao, chicas. Chao, chicas. Chao. Bueno, sí, disculpa. Y vamos al pronóstico del tiempo. Pronóstico. ¿Qué pasa, gato? Va a hacer un excelente fin de semana. Bien, por fin. ¿El sábado? El sábado va a ser una máxima en grados centígrados, obviamente, de 28 grados. Tranca viene. Sí, el miércoles, el domingo... 30, entre 30 y 31. Calor, Diego, sube. No tenés para un pronóstico extendido ahí, ¿no? Si te puedo ir anticipando para hasta el 9. Jueves, a ver, 9 tengo una. La última de. A las 3 AM, te digo cómo va a estar. 17 grados. Bien. No, sí, no importa si hace frío o calor. Quiero que no llueva, ¿puede ser? No va a llover. ¡Vamos! ¡Vamos! Fiesta de Gino, y de Diego. ¿En dónde? En Ipon. No, de ahí tiramos la data, de ahí tiramos la dirección. Gato, ¿van a ver olas? A ver, en Mar del Plata el fin de semana va a estar... No, el 9. Va a haber olas. Pará, si el 9 vamos a estar festejando el cumpleaños de Gino. Este fin de semana no va hay, a haber... ¿No hay pileta en lo de Gino? Oleaje de pileta. En Necochea va a haber poca ola, 1.5 metros, nada. No sirve. Y vamos a este bloque llamado Tercer mundo. Es así. Tercer Tipo nos dice: ¿por qué pasa el tiempo tan rápido? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? Bueno, esto tiene una causa, y es que el tiempo en realidad transcurre más rápido. Pero no es que sea solo una sensación. No, no es una sensación. Allá cuando uno era chico y pasaba un año, pasaba eternamente, y ahora de grande pasa volando. No es una sensación. Se ha comprobado que el día de hoy, de 24 horas supuestamente, no tiene 24 horas. ¿Cuánto tiene? 23 horas 50. Sigan tirando. 23 horas 20. No. 20. Menos. ¿Menos de 20? Menos. 8 horas. Un poco más. 15 horas. Un poco más. Bueno, gato. 17. 16, papá. 16 horas. ¿Cuánto tiene? 16. ¿16 horas? ¿Y las 24 que contamos? ¿Las 24 que contamos? No está más. ¿Cómo que no está más? No. Y hay alguien en línea que nos va a hablar de todos estos fenómenos físicos que se están dando. Sí, necesitamos una voz autorizada para que me explique por qué las 24 horas que vemos en los relojes nuestros son mentira, entonces. Ok. Es ahí Tatón donde Pablo nos va a estar informando acerca de todo esto. Pablo, ¿estás ahí? Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va, Pablo? Pachu. Bien, che. Un saludo cordial ahí para todos los muchachos. Pablo, gracias. ¡Grande, Pablo! Pablo, disculpa que inicie yo la primera pregunta, pero acá el señor Gato tiró la piedra. ¿Y cómo puede ser que las 24 horas que nosotros vemos habitualmente en nuestros relojes o que creemos que vivimos no sean esas 24 horas reales, sino que sean 16 horas? Claro, mira, el tema es muy sencillo. La Tierra da una vuelta en 24 horas porque, bueno, por definición, alguien dijo, esto es un día y lo vamos a dividir en 24 horas. Claro. Eso es una manera en que se definió el día en algún momento. Claro. Ahora, ¿qué pasa? La Tierra no está sola en el espacio, todos sabemos que está girando alrededor del Sol y alrededor de la Tierra está la Luna. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La Tierra no es un cuerpo perfectamente sólido. La Tierra tiene mares en su superficie, tiene masas de agua que son susceptibles a la gravedad del Sol y de la Luna. Sí. Entonces, vos fijate que, por ejemplo, las famosas mareas lunisolares son muy conocidas por la gente que, por los marinos, por la gente que anda por la costa. O sea, el mar se atrae por la Luna, tanto por la Luna como por el Sol, y por eso va cambiando digamos, la profundidad, el caso de la costa. El nivel, ¿viste cuando hay crecidas, cuando hay subidas, bajantes? No solamente influyen los vientos, sino que hay una acción lunisolar gravitatoria. Como que es un imán que atrae otro, que sería en este caso el agua que se va atrayendo por esto. La atracción es gravitatoria, no magnética. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? La Luna, el Sol, en este ballet, digamos, gravitacional, van alterando la rotación de la Tierra, haciendo que se frene. Ajá. Creo que el frenado es de un segundo cada año, año y pico. Ah, mira. ¿Sí? Entonces, claro, la gente dice, ¿qué está pasando? ¿Se alarga el tiempo? No, ni el tiempo, al tiempo no le pasa algo. Se está frenando la rotación de la Tierra, se está alterando la medida del día, pero al tiempo no le pasa algo como tiempo. Hace de cuenta que el reloj se te está quedando sin cuerda. Va a andar cada vez más despacio. Sí. Y sin embargo vos no decís, el tiempo se está deteniendo. De hecho, vos llegas tarde al trabajo y ahí te das cuenta que el resto de los relojes funcionan bien. Uh-huh. Y haciendo otra analogía, con la Tierra pasa lo mismo. La Tierra frena su rotación por efectos normales gravitatorios. Esto no es caótico, ni estamos condenados a algo terrible. ¿Cómo se puede explicar? La adaptación del ser humano, ¿no? Porque por generaciones venimos adaptándonos a una cierta cantidad de tiempo para el, qué sé yo, para nuestra evolución, para nuestros ocio, quehaceres. ¿Cómo el ser humano se puede ir adaptando a medida de esto? Porque está bien, vos me dijiste que esas 24 horas no son así, o creemos que no son así. ¿Cómo el ser humano puede, a partir de ahora, sabiendo que es menos la cantidad de horas que tiene un día, evolucionando. Si sigue disminuyendo. O si sigue disminuyendo, claro. Mirá, los ciclos, digamos, circadianos, eso lo va a explicar mejor un médico que yo, lo sufrís más cuando te vas a Japón en avión que se te atrase una hora más el día en un año. Perdón, un segundo más el día en un año. No es algo dramático que vos vas a alterar tus ritmos. Es algo, no te olvides que el hombre evolucionó de esta manera en la Tierra, ¿no? O sea, sobrevivimos a los efectos de selección con este sistema, porque no es de ahora, que la rotación de la Tierra se va frenando, tiene alteraciones y otras variaciones seculares. A ver, así que no es algo dramático. Sí, para entender un poco, supongamos de acá a 20 años, hace 20 años, los años 80, supongamos, ¿ya se notaba esto o en cuánta diferencia hubo en esta disminución de la rotación? Los números así no los retengo ahora en la memoria, pero el frenado, como te digo, es algo a los fines cotidianos despreciable. Incluso a nivel mundial existe algo llamado tiempo universal coordinado que permanentemente hace las correcciones en la hora como para que, bueno, sí, a las 0 horas se sigan cumpliendo los días y todo se mantenga dentro de las 24 horas que uno espera. Ah, es la misma que ¿okay? se actualizan las computadoras que están habilitadas para esta función, digamos, el horario mundial. El servicio de la hora no deja de ser una medición de la rotación terrestre, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, estas alteraciones en la rotación de la Tierra lo que hace es que tengamos que hacer correcciones periódicas para que nuestros días, bueno, sigan generosamente en las 24 horas. Si no, tendríamos que andar sumando tantos segundos cada tanto tiempo y esto sería algo acumulativo que tampoco te lleva a una conclusión útil. Bien. Digamos, tenemos que corregir la marcha de nuestro reloj, ¿no? Es como el relojero que le va ajustando el péndulo para que la marcha sea lo más constante posible. Y también haciendo una analogía con respecto a, bueno, el tiempo nos mide, es una medida de algo como si, a ver, una mesa que mide un metro, la medimos con un... Claro, hacer de cuenta que se te estira el metro. Bien. Entonces a vos vamos a tener una variación en la medida, pero porque se te estiró el metro. La mesa sigue siendo la misma de siempre. Ok. Ese es el tema. Bueno, entonces no nos tenemos que preocupar. No tenés que preocupar. Mira, como estábamos hablando hace un tiempo con gente amiga, es más probable que nos pise un auto en la calle a que vos en este momento tengas problemas por el segundo o milésima de atraso en la rotación de la Tierra. Claro. O sea que el tema de la subjetividad del tiempo, hablando de cuando éramos niños y ahora somos adultos, en cuanto a la percepción de cómo transcurre el tiempo, es algo que se puede hablar con un psicólogo, por ejemplo. Mira, con cualquiera menos con un astrónomo. Claro. Entonces nos equivocamos en llamarte, pero no. Porque estoy viendo tu WordPress, que acá sí. Se descubrió que hay vida en Marte. ¿Es cierto? ¿Cómo? ¿Vida? Sí. Epa. A ver, ¿cómo? Bueno, sí, sí. En el año 2007 aproximadamente, un científico argentino, Mario Croco, que es un electroneurobiólogo, él lo que hizo fue reanalizar bajo otro contexto, bajo otro punto de vista, los resultados enviados por las sondas Voyager, sí, que fueron a Marte, e hicieron análisis del suelo y concluyeron que no había vida. Bueno, él lo que hizo fue reanalizar esos datos bajo otro contexto, bajo otro punto de vista, ¿no? Y él llegó a la conclusión de que sí, hay vida microbiana en Marte. Él la clasificó como, la nombró Gilevinia strata, en honor a Gilbert, que fue el que diseñó el experimento que fue a Marte. Ajá. y Astrata, que creo que fue, que era su ayudante. De hecho, ellos fueron a exponer esto a Estados Unidos, a un simposio, y fue un éxito rotundo. O sea, hay vida microbiana en Marte. Claro, y hablando de la evolución, esto puede llegar a ir desarrollándose, o sea, van a haber monitoreos. ¿Qué va a hacer el ser humano con respecto a este descubrimiento? ¿Qué va a estar allá? En cuanto a la evolución de ese bicho, por hablar mal y pronto, hay que ver cómo sigue las condiciones, cómo sigue en las condiciones del planeta. El tema más importante es que hay que esterilizar las futuras misiones a Marte, que son cosas de alto costo. Claro, porque si no estamos contaminando Marte, suponiendo equivocadamente que allá no puede haber vida. Y mismo desde el otro lado, muy importante. Si estamos trayendo, estamos mandando, ¿no? Trayendo. Claro, pero supongamos que estamos trayendo también, mismo del otro lado, hay que tomar esa precaución, porque estaríamos trayendo otra vida que tal vez no sea compatible con la Tierra. Y bueno, eso ya estaríamos hilando muy fino. El tema ahora es que, bueno, habría que esterilizar las futuras misiones porque estaríamos contaminando. Bien. Es un tema. Estamos hablando con Pablo de la Paulera y nos podés pasar tu blog, que en este momento lo estamos viendo, el blog, que si querés lo paso yo. O vos sabrás mejor deletrearlo y todo. No, mira, es paolera.wordpress.com. Bueno, y es un poquito, digamos, las ganas de divulgar, que uno cada tanto cuelga algo ahí que le pueda resultar interesante a alguien, ¿no? Yo te presenté como astrónomo, pero sos también profesor. A ver, ¿nos podrías indicar más a qué te dedicas día a día con esta materia? Y mira, hoy en día estoy en lo personal abocado a la parte de la divulgación, y bueno, en lo laboral sí, me estoy desempeñando como docente en el área de computación en escuelas técnicas de esta capital. Bien, o sea, un investigador. Estoy actualmente en la número 3, en la María Sánchez de Thompson, ahí en Palermo. Bien, bien, ok. Bueno, muchas gracias por la comunicación y espero que en el 2012 sigamos con Tercer Mundo, a ver si no pasa nada en el mundo, ¿no? Seguramente, che. No va a ser por la rotación de la Tierra, y seguramente va a ser por la calidad del programa, che. Lo estuve escuchando, está muy bueno el proyecto de la radio y en particular el programa de ustedes. Bueno, grande, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias. Un fuerte abrazo y gracias por la comunicación. Un abrazo, Pablo. No, che, el gusto fue mío. Un abrazo, muchachos. Pachu. Chau. Bravo. Bueno, estuvimos acá con Pablo, que es astrónomo y profesor de computación de varios colegios de acá de Capital Federal. Yo, antes de irnos a cortecito, les adelanto lo siguiente, que al final el mundo no se termina en el 2012. O sea que el mundo del año que viene no se termina. ¿Sigue? Sigue. Qué bajón. Supuestamente los que vaticinaban, que los mayas predicaban, ¿no? ¿Se dice? Predijeron, perdón. El fin del mundo de 2012, se equivocaron. Sí. ¿Los mayas? Los mayas no se equivocaron, se equivocó el ser humano, los la civilización occidental. Interpretaron. A interpretar los jeroglíficos de ellos. Bueno, ¿qué va a pasar en 2012? Va a venir... Ross Stewart. No, puede ser. Dice, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, hay una nueva revisión de las estelas prehispánicas que indica que, en realidad, en diciembre del 2012... el pueblo maya esperaba el regreso de Bolonchokte. Ajá. Es un dios que en mitología maya participó en el inicio de la actual era. Habla Benjamin. Ojo. Sí. O sea que puede ser que en el 2012 venga un nuevo líder al mundo y haga un cambio de paradigma totalmente distinto. ¿El líder puede ser Madia? Soy Cristian Madia, el trovador oficial de Tercer Mundo. ¿Será? Para mí es Madia. Yo se la dejo picando. Vamos con un corte. Guayanti. Vamos al Chau tema. Con Audi. Los ¿quién será? Vamos con los cafres, ¿les parece? Vamos. Nice time. time. We don't have no nice time. Do you think about that? Been a long time. We don't have no nice time. Do you think about that? And this is my heart to rock you steady. I give you love the time you're ready. This little heart in me just won't let me be. I'm just to rock you now. Won't you rock with me? It's been a long, long, long time. We don't have no nice time. Hola, soy Ashanti Sousa y muero por tercer mundo, yeah. Soy Diego Jorge Molina y he venido desde Perú especialmente para estar con la gente de tercer mundo. This is my heart to rock you steady. I give you love, the time already. This little heart in me just won't let me be. I'm just to rock you now. Won't you rock with me? It's been a long, long, long, long time. We don't have no nice time. Do you think about that? It's been a very, very, very, very long time. We don't have no nice time. Do you think about that? Io sono Tony Sassoni e io escucho Tercer Mundo. We don't get no nice time. Long, long, long, long, long time. Too long, too long, too long to wait. Long, long, long, long, long, long time. Soy Dennis de Alemania y escucho Tercer Mundo. Come on, brethren and sisters. Pedre gozo, como piedras y gozo. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Tercer mundo. Tercer mundo. ¡Tercer mundo! ¡No es un programa de radio! ¡Es una fiesta, boludo! La Bemba es un bueno fiestas. Música. ¡Aire! ¡Aire! Bueno, aire. Último bloque de no, Tercer Mundo. No, por favor. Último bloque. No. Tercer Mundista. Se conectó Jorge Molina. Ahí va. DJ Jorge Molina. ¿Cómo se llama el bloque? ¿Coco? El bloque Explosion. Explosion. Explosion Boy. Bien, amigo. Esa Explosion es la fuerza Boy. Que, esa es la fuerza que necesitamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la semana? Locasa. Locasa. Como dicen ustedes. Te estás aperuanando, ¿no? ¿Sabes que me encontré con dos personas de casualidad que me... Bueno, no es que... Te leí, boludo. Te reconocieron en la calle y te gritaron, tercermundista. Vos sos el Explosion Boy. Bueno, no fue tan así, ¿ah, pero... No, no, no. No. Pa, eso fue el segundo encuentro. El primer encuentro, una persona se me acerca, me saluda. Y le digo, qué buena remera, tiene una remera de pez. Y yo ni lo miré al tipo. Y le digo, qué buena remera, aguante pez. Me saluda, me dice, ¿no sabes quién soy? ¿Quién? Lo miro, Achu. ¡Achu! Lo saludo. Yeah. ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es Achu, ¿quién no? Es Achu. ¿Quién es Achu? Achu, iba al colegio con nosotros. ¿Conmigo, no? Bueno, conmigo y con ¿conmigo? El señor Apu, un año más grande que nosotros. Con Emilio. Con Emilio también. Y se dio la casualidad de que me dice, ¿te gusta la remera? Listo, te la cambio. Así nomás. Me regaló la remera, hicimos un intercambio de remera. No solo eso, sino que al otro día me dijo, mañana venite a la clandestina, fiesta clandestina. Me llamaste, ¿cómo estuvo? Te llamé para ir. Claro. Y a mí no me llamaste. A mí tampoco. Pará, ¿qué es esto? A vos te llamé, amigo. Obvio. Listo. A mí no me llamaste. Pero vos estás ocupado, Gino, ¿o no? No. Esto fue el sábado, no, el domingo. ¿Quién tocó? El lunes fue feriado. Fue el domingo a la noche. Tocó Alica. No, yo quería ir. No, para antes que Alica tocó Solo Sol. ¡No! ¿Te acordás? Solo Sol. Nos lo recomendó nuestra amiga Yanti Sousa. Yanti Sousa. Solo Sol, después Alica y cerró Mimi Maura. ¡Qué noche! Siempre bueno. ¡Qué noche, Mimi! Sí, siempre es bueno ver a Mimi Maura con Rodman, Richardi, Dani Lozano. Estuvo. Sí, Rocksteady B. ¿Y el segundo qué fue lo que te dijo en la calle cuando te encontró? El segundo me dice... Hey, ¿pero qué pasó con Achu? Achu y me invitó a la clandestina. ¿Qué remera le diste? Le di una remera negra, buena, bien. Toda buena. O sea, ganaste. Saliste ganando porque bien. Estaba estampada, siempre quise tener una remera de pez. Bien. Así que ahora la tengo de casualidad. Viste cómo cambia todo. Bueno, y el segundo encuentro fue una persona rarísima. Por la calle me dice, ¿vos vivís en Las Torres? Opa. ¿De Barranco? En Las Torres, en Bajo Flores. Y yo le digo, pará, flaco, yo viví ahí, pero hace 20 años. Literalmente 20 años. ¿Entendés? ¿Cómo te puedes acordar de un pendejito de 10 años? Que aparte ni era amigo mío de la persona esta. La memoria que tenía, ¿viste? Era del barrio, no sé quién sería. ¿Lo reconociste? No lo reconocí, no sabía quién era. Y me dice, bueno, amigo, yo vivo por acá, ahora estoy trabajando por acá. Nos vemos, listo, nos vemos. El coco famoso. Rarísimo, rarísimo. ¿Cómo te puedes acordar de la cara de una? ¿Viste lo de que un es? Chiquito. Después de 20 años te reconocen en la calle. Y yo le dije, estoy haciendo Tercer Mundo, escuchándose el jueves. Yeah. Así que le mando un saludo a él, Juan Ignacio. Seguramente está escuchando. Saludos a Joana también, que nos está escuchando desde Colombia, por si acaso. Saludos a Joana, hermana colombiana. ¿De Colombia? ¿Nos escucha? Desde Colombia. Colombia, Perú. Acá nos están comentando. Acá nos están comentando, desde Colombia nos están escuchando y desde Chile. Peta, desde Armadinho. ¿Hasta de dónde? Tengo Armadinho. Problemas de conexión, ¿no? Lamentablemente no me puedo conectar, pero... Te mandan dale. Saludos. En bueno, vivo desde saludos Armadinho. De todos. Estuve con Peta el fin de semana largo, fue su cumpleaños. Nos acordamos del todos acá los días posteriores a su cumpleaños, así que nada, un saludo. Él fue el que estuvo en el concierto de Armandinho, que fue el día de hoy a las 8. Ahora, está avisando que está ahí, ¿eh? Bueno, sería increíble poder hacer alguna comunicación, pero dependerá de Mundo Rasta. Mundo Rasta. Mundo Rasta. .com.ar. Hoy el gato estaba diciéndome, ¿qué vamos a hacer en el programa? ¿Qué vamos a hacer en el programa? Decíamos, el programa 34 es la cabeza. Cabeza. Cabezón. A mí me encanta cuando me dices cabeza. Me escribe por el Facebook, me escribe, ¿cabeza? ¿A qué hora vas para el programa? Pero un poco, el día lunes, desde ya queremos hacer el programa, ¿no? Sí, pero a todos nos pasa eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es que es un... Es como escaparte de la rutina de venir acá y bueno, pasarla re bien. Bueno, yo estuve a punto hoy de no venir y nada. Acá me desenchufo. Es Explosion. Explosion Boy. Vamos a poner una cancioncita solamente que ahí va. La producción solo se basó en poner la palabra cabeza. en iTunes y ver qué salía, así que un poquito de... ¿Y por qué en iTunes? Faltan 10 segundos. 9, 7, 5, 3, 1 segundo. ¡Zapa! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Gordo Johnny! ¡Que lo cumpla feliz! Me fui de viaje hacia la playa, con esta facha no hay otro lugar. Unas cervezas y un par de chichis, ay qué fiestón que no vamos a dar. No vamos a dar, no vamos a dar. Ay qué fiestón que no vamos a dar. No vamos a dar, no vamos a dar. Ay qué fiestón que no vamos a dar. Un cuarteto suena, estoy bailando y mi cabeza de acá para allá. Está muy rico, ay qué buen mambo. Johnny, que la gente está muy loca. Me tiré al mar y me puse a nadar. A darme cuenta no estaba solo. Te me tiraste y tuve que aceptar. Tuviste que aceptar, tuviste que aceptar. No me quedaba otra, tuve que aceptar. Tuviste que aceptar, tuviste que aceptar. No me quedaba otra, te tuve que ensartar. Lo hicimos muchas, variadas veces. En la arena, las rocas y el mar. Se hizo de día y pude verte. Eras Juan Carlos, el güero del bar. El güero del bar. Después de la malteada correspondiente al, al cumpleañero acá, operador Johnny... ¡Feliz cumpleaños, Johnny! Enrique Sazón. Se apagó Johnny, la luz. La gente está muy loca. ¡Ahí va! nada, gordo, feliz cumpleaños. 27 pirulos. Muchas gracias, gracias por la onda. ¿Qué se siente tener 27? Y te voy a hacer 2 minutos. ¿Vas a soplar la velita ahora? Ay, ay, hay torta que nos ganamos en la rifa. Bien. Hay un presente para ti, ¿eh? Hay todo. Soplamos, soplamos. Diego iba a traer una amiga para que le iba a cantar el cumpleaños. ¿Dónde está tu amiga? ¿Cómo se llama? ¿Agustina? Agustina Brisel. Nada, me dijo que iba a venir de frente para la próxima semana, para el 8, para saludar a Gino por su santo, que está muy emocionada por conocerlo. Y también bueno, para tu cumpleaños, esperá que acá con Diego comimos el mismo día, ¿eh? Sí, así que ya saben, en realidad va a venir bastante gente, creo, el mismo jueves, porque justo el jueves, qué mejor manera, viste, de recibir increíble tu cumpleaños que estando. ¿Qué pasa con la convocatoria esa? Ya el miércoles. Tenemos que comprometernos. El miércoles se comienza, el miércoles, ¿no? Tenemos un fin de semana heavy. Cinco. El 7, el 8 que cumplimos cumpleaños, el 9 que fiesta, se celebra la alta fiesta. ¿En dónde? ¿Me han dicho? En Moreno. Bien. Mariano Moreno. Bueno, perdón, ¿qué pasó con la convocatoria, Coco? Yo diría que tenemos que comprometernos a traer 5 personas cada uno. 50 teníamos que ser. Bueno, ¿a cuánto el llegamos? Jueves llegamos que viene 50. Queremos gente, queremos personas que estén acá físicamente compartiendo la mesa de Tercer Mundo con nosotros. Muy sí, aparte de la gente que nos va a llamar, porque yo he estado hablando, nos van a allí, no, al menos lo, están como locas por llamarlas desde Texas. Bien. Te lo juro, no sabes, no sé qué tal impresión que ha generado, pero nos van a llamar desde Texas, nos van a llamar de Colombia, nos van a llamar de Georgia, Panamá, Mires, Puerto Rico, Panamá, Puerto Rico, México, una cosa increíble. Perú, Chile, obviamente desde Perú, Uruguay, también Venezuela. Vamos ahí. Colombia, Brasil. Soy Denis de Alemania y escucho Tercer Mundo. Claro. Ecuador. ¿De Alemania también? Costa Rica. De Alemania van a venir. Cuba. Soy Diego Jorge Molina y he venido desde Perú especialmente para estar con la gente de Tercer Mundo. ¡Ahí va! Me encantaría que venga Bonaudi también. Sí. Yo soy Juan Bonaudi y estoy acá en Tercer Mundo y me muero con la bemba. Ayanti sería la voz que venga también. Jamaica. Hola, soy Ayanti Sousa y muero por Tercer Mundo, yeah. Preciosa. Tony Sassoni. Tony Sassoni. Io sono Tony Sassoni e io escucho Tercer Mundo. ¿Y el hijo de Marley? El no reconocido. Se complicó. Le faltan dedos al operador, creo. Están dejando muchos mensajes al operador, ¿eh? También a Idealde. Ya son las 12. Feliz cumple, Johnny, te dicen, ¿eh? Bien. Y... ¿qué más deja mensaje, Apu? Mucha gente. Marianita. Marianita está presente como todos los jueves. Noelia, Gilda, que lo ama prácticamente con el mensaje. Tiene todo un club de fans. Es una cosa increíble, Johnny, ¿no? Sí, es. ¿Qué otra, qué Tito, otra anécdota? Titi Mari. ¿Qué otra cosa pasó? ¿Alguna cosa para comentar? ¿Qué pasó con el gaucho que íbamos a traer en el último bloque? Bueno, al parecer se tuvo que ir porque le estaba doliendo un poco, creo que los huesos de tanto bailar. Yo me asomé, vi una persona sin maquillaje allá, ya no era un gaucho, me parece que era una señora. Estaban rapeando, creo, ¿no? Hip hopgeando. Sí. Sound System. Sound System. En vivo. Sacan fotos al operador. ¿Qué es esto? No, es increíble. No, yo estoy mirando con... esto es increíble. No, por eso digo, tienen que venir acá a presentarse, presenciar este programa, porque la verdad es que pasan cosas fuera. A ver, en el éter no se entiende bien, pero lo tienen que ver con los ojos esto. Porque recién el operador estaba posando para una foto. Sí, esto sí, ya sí. No es increíble. Bueno, pero está bien, ese cumpleaños, loco, se lo merece. Se merece el regalo que le vamos a hacer después. ¿Cómo sigue la noche? Bien, bien ahí. ¿Las mañanitas? ¿Marianita? Las Marianitas. Muy bien. Sí, ¿qué? ¿Redondeamos allí, no? Como quieran. Yo creo que la verdad tenemos un programa más que. Siguen los mensajes de saludos para Johnny. De, ¿quién? Está Nati, Vani, Gaby, Gise, Mari. Todas chicas, todas, ¿eh? Son chicas, loco. Todas chicas, todas. Todas. Me llegó un mensaje para Johnny también. Increíble. Bueno, repetimos el jueves que igual viene. Esperá, Johnny tiene en el Facebook. Johnny Sassón con WSON cerrado. O sea que nadie le puede escribir en el muro. Y todos te quieren saludar y no puede. Difícil. Ah, mirá. La cosa manda al mail, ¿no? ¿Cuál es el mail, Coco? metachango@yahoo.com.ar. Metachango. Chicas, ¿a partir de qué edad pueden escribir? A partir de los 19 años. Ya saben, también para todas y todos, que la próxima semana cumple años no solamente el que les habla, sino el gran compañero argentino Gino. Así que toda la gente, sobre todo el gran mercado argentino que nos escucha hoy por hoy, pueden llamarlo al aire para felicitarlo o directamente pueden venir a La Bemba, ¿no? ¿Dónde es la dirección bien de La Bemba para que la gente ya vaya viniendo? En La Floresta, Ramón Falconi 4250, lo que es el ex centro, lo que era el ex centro de exterminio del Olimpo. Acá vamos a estar, como todos los jueves. Un llamadito de último minuto, parece alguien que se comunique para saludar a Johnny. Por favor. Para terminar ¿cómo este programa? Es el número? Se comunica al 50-31-47-13, interno 640. Ahí, a ver si alguien nos llama de último minuto para saludar a Johnny. ¿Quién se copa? Quedan últimos 3 minutos. 3 minutos para llamar a Johnny. 3 minutos, 3 minutos. Y mirá, el que llama se lleva de regalo... ¿un tinto? Una galleta. Un tinto. ¿Quién llamaba? ¿Quién llama? Dale. Dale, chango. Llamando a Johnny. Llamando. Dale, llama. Si estás al pedo ahí, dale. 50-31-47-13. El primero que llama. A ver si lo quiere o no a Johnny, ¿eh? ¿La gente lo quiere o no lo quiere? Bueno, parece que a Johnny no lo quiere nadie. ¿Suena o no suena el teléfono? ¡Maldición! 50-31-47-13. Dale, llama. Interno 640. Y llévate un tinto. Llévate a Johnny. Grande Jorge Molina que nos escucha y nos deja mensajes por Facebook. Bueno, llevaste tinto, no te lo llevabas, ponete de acuerdo, porque me lo tomo yo después. Último momento. Dale. Llamen a Johnny. Suena el teléfono. 50-31. Ahí sonó. Ahí va. Llamando a Johnny, hay una comunicación. Hola. ¿Me escuchás? A ver, se están buenísimo. Comunicando ahí. Hola. Buenísimo. Ay. ¡Zapa! Sale al aire la comunicación. El saludo. Tercer mundista. ¿Qué es? ¿Rosuer? no saber quién es, ¿no? Las líneas se han congestionado. Seguimos de fiesta. Que cumple, para Jorgito. El gato está jugando a las escondidas. ¿Qué hace, gato? Se están armando las parejas de baile. Aló, aló, hola. Lo tenemos al aire, Johnny. Come on. Me fui de viaje. Aló, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Aló, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es? No. ¿Cómo? ¿Desde dónde estás? ¿Dónde estás llamando? ¿En el baño? Sí, parece en el baño, ¿no? No, creo que está doloroso. No, se corta, ¿no? Sí, no, está haciendo fuerza, no sé qué pasa. Está vomitando. ¿Se siente bien? Uy, va. Uy, no. ¡Córtele! Señor, se siente. ¿Qué hace? Algo de feliz cumpleaños a Johnny, dijo, no sé, bueno, ya está. Se entendió. Recibimos el mensaje. Desde Marte, creo, ¿no? Sí. ¿No? La comunicación no es tan buena. Bueno, todavía. Muchas gracias, quien sea, ¿no? Sí. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, agradecer por todos los mensajes que nos han escrito en la página www.labemba.com.ar, a los que se comunicaron por Facebook, a los que se comunicaron telefónicamente. Agradecer a la agrupación Venas Abiertas que nos proporciona este espacio para expresarnos y para hacer lo que queremos. Va, básicamente lo que nos gusta, que es hacer radio. Gracias, Coco, por esta noche tan mágica. Gracias y te espero a vos. Y te espero el jueves que viene. El jueves que viene voy a estar acá claramente festejando con todos ustedes. Muchas gracias a los oyentes de siempre. A Johnny, feliz cumpleaños. Amigos, la pasé muy bien. Puede ser que el jueves que viene traigamos una sorpresa con Diego. ¿Te parece, Diego? ¿Traer algo para compartir acá? Claramente. Claramente. ¿Cómo alto, se llama? Alto Sopeda voy a traer. Sí. Yo voy a venir con la mía que tanto lo has impresionado. No la de Texas. No la de Texas. Agustina. Diego, gracias por todo. Gracias a ti, mis amigos. Gracias a todos. Johnny, que pases un feliz cumpleaños. Gracias a Colombia, Perú, Chile. Gracias al resto del mundo que nos sigue escuchando. Como siempre, nos siguen todos los jueves de 10:30 a medianoche por su programa Tercer Mundo por La Bemba. Así que ya saben, Buenos Aires, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros nuevamente. Vamos. Abu, muchas gracias. Gracias a vos. Saludos a Leoncio, que hoy no estuvo. Esperemos que vuelva. ¿Qué pasó? Saludos a Gonza de Chapones. Gonza que de Chapones, de cumpleaños, amigo de la años. Casa. Y bien. Saludos acá a nuestro operador de estrella. Gato, gracias. Saludos a Babilón. Gracias a ustedes, a vos, Gino, por esta grata compañía. Muchos palmazos. Y bueno, Johnny, te deseo el mejor cumpleaños. Johnny, cerrá el programa vos, por favor. No, vení acá, gordo. Vení acá, vení acá. Pelo, pará. Dale mi micrófono, yo me levanto. Se va a operar Esteban. En este momento tengo en la mano el presente que le vamos a entregar. Saludos a Francesca. Que lo puedes abrir. Ahí va. Bueno, nada, muchas gracias a todos. Y el programa lo cierra Johnny. Bueno, muchas gracias por el regalo. Gracias a los oyentes por escribir ahí, por estar siempre escuchando. Bueno, no, igual concentramos los festejos porque el 8 acá hay dos cumpleaños, así que vamos a seguir de fiesta acá hasta. Vamos a comer la papa. De acá hasta el 8 seguimos de fiesta. Bien. Porque esto no es un programa. ¿Qué es? ¡Alta fiesta! ¡Una fiesta, papá! Johnny, la gente está muy loca. Chau, chau. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Nos vemos, Buenos Aires. Cuídense. Par la rivière. Bye bye. Cabla Benjamin. Bye bye. Me encanta la bemba, es un bueno fiestas. Me encanta la bemba, es un bueno fiestas. Bye bye. En Buenos Aires no llueve. Pedregosos como piedras y gozo. Yo sono Tony Sassoni e io escucho Tercer Mundo. Soy Dennis de Alemania y escucho Tercer Mundo. Arriba okay. Mundo, basta, basta. Arriba mundo, basta, basta. Arriba ya. Arriba Diego. Oh, j'ai bien mi amigo Diego. Une vague à l'âme qui balance entre l'attente et l'espérance. Soy Diego de Molina y he venido desde Perú especialmente para estar con la gente del tercer mundo. Sur le dos, et j'embarque aussitôt vers l'inconnu sur un bateau. Retrouver le sable chaud qui m'attend. Allez, à bientôt. Soy Cristian Maddi, el trovador oficial de Tercer Mundo. Bye bye. Bye bye. Bien cantar la bemba es un bueno fiestas. Puisque ce monde va droit au mur, j'aime. Yo, soy Alemania, soy ingeniero de sonido. Se presser, d'aller plus vite que le vent, on en oublie. Radio La Bemba. Yo, soy Alemania, soy ingeniero de sonido. Adieu le stress, je suis contre, je ne prendrai pas de montre. Tant pis si j'arrive. Habla Benjamin. Là où je vais, ils n'en ont pas. J'ai tout le temps qu'il faudra. Le présent me suffira. Bye bye. Bye bye. Por el puente. Bye bye. Por el puente. Bye bye. Por el puente. Bye bye. Bye bye. Movie. Bye. Movie. Bye bye. Happy. Johnny, bye. La gente está muy loca. Si le manège un jour s'arrête, à moi la poudre d'escampette. Ne comptez pas sur moi pour aller planquer mes pépettes, me réfugier chez les Helvètes. Très peu pour moi. Soy Dennis de Alemania y escucho Tercer Mundo. J'irai retrouver mes frères à l'ombre d'un vieux centenaire. Et guidés par la lumière, nous serons nos chimères, emportés par la rivière. Bye bye. Dans le puente. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Qué lindo que es estar en la tierra. Después de haber vivido. Después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Y si por Úsamelo. Ahí el miedo me viene a buscar de nuevo. Ya vas a beber agua de este río. Voy a recordar lo que cantamos una vez. Mirando el cielo yo. Cántale a la luna y al sol. Cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Johnny, la gente está muy loca. Yo no sé por qué a veces me pierdo. Los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro. Yo soy Alemania, soy ingeniero de sonido. Yo soy Alemania. Ay, ay, ay, ay, ay. No puedo ver lo lindo de cada momento. Yo sono Tony Sassoni y es que yo escucho no me Tercer Mundo. Animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que mi siento. Amigo Diego. Pero basta ya de eso, echa. Mi amigo Diego. No tengo tiempo ahora de eso. Estoy en otra canción, se acabó. Yo soy Alemania. Cantaré a la estrella. esa que te acompañó. Poco de más, tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Soy Juan Bonau y estoy acá en Tercer Mundo y me muero con la bemba. Pedregoso, como piedras y gozo. Pedregoso, como... Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Una vez mirando el cielo, cántale a la luna y al sol. Y bueno, vamos. Cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. Mi amigo Diego. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Qué entregoso. Cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. Cabla, Benjamín. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Canta, canta, canta, cántalo. Radio en Buenos Aires no llueve. Soy Juan Bonau y estoy acá en Tercer Mundo y me muero con la bemba. Hola, soy Ashanti Sousa y... Hola, soy Ashanti Sousa y... Muero por tercer... Todos los días este show. Soy Cristian Madia. A la variando un corazón. Soy Cristian Madia, otro cuerpo asustado sin humor. Perdiendo la respiración. Conexión, no busco ligación. Expansión.